Vale. Los neveros. Este oficio tuvo mucha importancia económica para toda la comarca. Los pozos se construyeron en todo lo más alto de la sierra, unos 1.800 metros de altitud, que era donde estaba la mayor parte de la nieve. Los pozos tenían 7 u 8 metros de diámetro, por 1,5 de altura y profundidad. La nieve se iba recogiendo y se iba echando en el pozo. Se iban presionando con unos mazos de madera y unos palos largos. Después eran cubiertos con ramas, tamujos y tierra para preservar la nieve. En la época de verano se cogían los trozos de nieve y a lomos de arriero eran llevados a distintas partes de la capital, cuando entonces no existía el hielo, bien Málaga, Marbella, incluso Cádiz.